Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ah, no, perdón. Muy buenos días. Ya se me hizo tarde a mí. Pues, de verdad, de plácemes aquí en La Voladora Radio, a través del 97.3 de FM, celebrando el 19 aniversario de toda esta lucha, todo este camino sinuoso en donde compañeros pues iniciaron este sueño de crear una radio comunitaria en donde nosotros pudiéramos expresar realmente lo que quisiéramos. Una de las grandes virtudes que tiene esta estación es justamente eso, y que, bueno, pues nosotros estamos aquí muy presentes en este espacio porque nos encanta, a mí me encanta estar aquí en la cabina de La Voladora Radio. Ya yo con mi programa de Consentido Humano tenemos ya más o menos ya casi 4 años y ha sido un placer estar aquí y conviviendo, bueno, pues con las compañeras, con los compañeros, con los demás programas, y hoy nos hemos unido a esta, en este horario que me ha tocado a mí para poder pues celebrar este aniversario y de verdad pues estar con toda la gente que gentil, de una manera muy gentil, nos ha acompañado para que esta señal pueda llegar hasta tu hogar. Pues muchas cosas han pasado aquí en La Voladora Radio. Yo a título personal puedo decir que lo único que me ha dado la radio es crecimiento. Esto es un crecimiento tanto personal como un crecimiento en el trabajo que nosotros hacemos. Te recuerdo que Consentido Humano se produce y se envía la señal todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, y que tiene un sentido muy especial. Y ese sentido pues tiene que ver con la educación de los hijos. Es Escuela para Padres por Radio. Este programa pues inició a partir de la iniciativa del párroco de aquí de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Amecameca, y pues fue construyéndose de tal modo que hoy en día pues se ha consolidado el programa y estamos de verdad de plácemes celebrando. Así es que pues dentro de todas las celebraciones y dentro de todo lo que a mí me ha permitido conocer, he conocido gente maravillosa. Ha venido aquí a la cabina, han venido especialistas, grupos de diferentes formas, de diferentes matices, que tienen como objetivo pues hacer muy sólida la familia y sobre todo hacer muy sólida la pareja, la educación de los hijos. Y bueno, pues estoy al aire ahorita ya y voy a platicar con un gran amigo, con Alfredo Guzmán Rodríguez. Él es coordinador del MFC, ya si nos has escuchado, ya ha estado aquí por la cabina en mi programa, y bueno, pues ellos tienen una labor muy bonita que es la de unir los matrimonios y que sean muy sólidos. Y a mí me parece que hoy es un día importante como para poder platicar con él y que nos dé una pequeña opinión. Para nosotros es grato tenerlo al aire. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues mira, nosotros aquí celebrando el 19 aniversario de La Voladora Radio y pues queremos, te estamos invitando para que en este programa especial que estoy haciendo yo y que desde luego la radio durante todo el día pues tendrá muchos festejos aquí en el micrófono, pues queremos que nos compartas tú qué opinión tienes desde el lugar, desde tu labor, desde tu persona, qué opinión tienes de la Voladora Radio y que haya una radio comunitaria para toda esta zona de los volcanes. No, pues primeramente muchas felicidades por estos años que has estado al aire, y pues no, un muy buen programa, muy buena estación que nos ha permitido pues yo creo que el poder llegar a muchísima gente a través de pues transmitir el mensaje a las familias, a los matrimonios que muchas veces se encuentran en crisis. Nosotros hemos participado varias veces en tu programa y pues creo que esta apertura que nos dan a la comunidad pues es muy buena, porque podemos transmitir pues los valores a la familia, en el matrimonio. Pues yo creo que hace falta muchísimo trabajo como este que ustedes hacen, y pues de verdad muchas felicidades por el trabajo que haces, Miguel. No, pues muchas gracias también a ti, porque sin duda yo creo que los caminos se juntan, y los caminos, el tuyo y el de nosotros, pues se juntó con el afán del que tú mencionas, que es unir a las familias, hacerlas más sólidas y de verdad pues hacer que esta comunidad crezca y sobre todo se una, ¿no? Porque esa es nuestra gran intención. Sí, claro que sí. Pues aquí nosotros también hemos aprendido muchísimas cosas. no nada más también, o sea, dar testimonio, sino que también nosotros aprendemos muchísimas cosas de todas las personas que van a tu radio, nos enseñan valores, nos enseñan cómo convivir con la familia, y pues es grato escuchar también muchas personalidades que llegan a tu programa. Claro. Oye, Alfredo, la libertad de expresión, poder decir lo que uno piensa, ¿tú qué opinas de eso? Ah, claro, también es algo formidable porque, pues, aquí no nos censura nada, cuando nosotros vamos a tu programa no nos dicen lo que tenemos que decir, sino cada uno expresa los sentimientos tal y como lo siente uno en el momento, ¿no? Y yo creo que esa parte ayuda mucho a toda la comunidad, a toda la sociedad, ¿no? El escuchar, pues, testimonios, pues, verdaderos, ¿no? Y que puedas expresarlo tal y como en su momento los estás sintiendo, ¿no? Muy bueno. No, pues muchas gracias por lo que dices, porque en realidad eso nos retroalimenta a nosotros, sabiendo que ustedes han venido a una cabina como esta, a un espacio, y que pues han sentido en la libertad de decir lo que ustedes quieren. Desde luego, ustedes también son personas buenas, son personas que pues tienen opiniones en base a la experiencia del trabajo que hacen con los matrimonios, y que de verdad yo desde aquí, desde este lugar, se los valoro. Y no sabes de verdad que es importante para nosotros que nos visiten continuamente, porque la promoción de la unión familiar creo que tiene que ser por todos lados, por todos los sectores, por todos los caminos, por todas las veredas. Y que ustedes estén en una de esas veredas, pues a nosotros nos llena de orgullo tenerlos como amigos de La Voladora Radio. Así es, Miguel, muchas gracias también por todas esas oportunidades que nos das, ya que pues pocas emisoras de radio son las que nos permiten el promover, pues, también la religión, ¿no? Claro. Y la oportunidad que ustedes nos dan, pues, es un medio precisamente para poder llegar a más gente, ¿no? Y así poder transmitir el mensaje que Dios tiene para todos nosotros, ¿no? Y como dices tú, el hecho de que haya la apertura de poder transmitirlo a través de la radio y que pueda llegar a muchas personas, pues es algo fabuloso y pues muy, muy bueno. Sí, claro que sí, ¿no? Y pues ustedes también que pues tienen esa gentileza de ayudarnos, de apoyarnos, pues nosotros encantados. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber permitido recibir esta llamada que te hacemos, y pues enhorabuena, ojalá y desde su corazón festejen con nosotros también. Claro que sí, Miguel, y muchas felicidades al programa y a ti también, Miguel. Muchas gracias, Alfredo, pues estamos en contacto, ya tenemos mucho trabajo por ahí en camino. Gracias, adiós, Miguel. Bueno, un abrazo para tu familia, para tu esposa y para tus hijos. Igualmente. Hasta adiós. Luego, Alfredo. Adiós, adiós. Gracias. Pues bien, pues Alfredo, un hombre que la verdad para la radio tiene una importancia muy mayúscula, sobre todo ellos han estado aquí y de verdad es que la labor que hacen, pues no sé cómo decirlo, pero a mí me contagia demasiado porque es dedicación, es proceso, es reunión con los matrimonios que ya están dentro del movimiento familiar cristiano y que ellos, pues bueno, han encontrado en este espacio pues una solución o una idea diferente o nuevas herramientas para crecer como pareja y sobre todo para crecer en su matrimonio y en su familia. Realmente rescatan matrimonios y creo que una de las intenciones, al menos para mí, pues es esa, hacer que las personas pues puedan crecer en su interior para entregar lo mejor de sí, tanto a su pareja como a sus hijos. Entonces, Alfredo pues se ha convertido en esa parte en donde ellos complementan mucho lo que es el trabajo que otros hacen. Y como también ellos, bueno, también con mucho gusto nosotros los podemos apoyar en lo que ellos nos digan, y creo que hasta el momento pues ha sido algo que nos ha permitido tener allí una coparticipación, y esto pues ayuda para que nosotros podamos caminar juntos, como hacia la misma dirección y en el mismo sentido, independientemente de, bueno, las estructuras religiosas, independientemente de hay instituciones o no, pues nosotros lo que pretendemos siempre es que la radio comunitaria, en este caso La Voladora, pues se convierta en un medio de expresión libre, en un medio en el cual se pueda decir lo que no se puede decir en cualquier lugar. Como bien decía Alfredo, pues nosotros hemos ido, dice Alfredo, ahí a tu cabina y nunca se nos ha dicho qué podemos decir y qué no podemos decir. Y es que de eso se trata la radio comunitaria, y al menos en el programa de Consentido Humano y en muchos programas de mis compañeros, pues al invitado nunca se le dice, pues mira, no hables de esto, no se le dice, no menciones tal nombre, no, en absoluto. Y todos son bienvenidos, la radio comunitaria es incluyente, la radio comunitaria justamente es eso, es de la comunidad. Quizá a lo mejor algunos dirán, bueno, es que la radio a lo mejor es un medio que yo no puedo estar ahí o que se me hace muy difícil. La ventaja de las radios comunitarias es que los que estamos frente al micrófono pues no necesitamos ser expertos en comunicación. Tenemos una preparación, sí, desde luego, eso es indudable. Las personas que nos reciben en esta radio pues nos ayudan con los esquemas básicos como para poder estar frente a un micrófono, hablándonos siempre de la responsabilidad que nosotros tenemos al decir algo. Y pues siempre con este asunto del derecho de la audiencia, en donde yo puedo decir algo al aire, sin embargo, si alguien se siente aludido, ofendido o que no está de acuerdo, con toda libertad también puede incluso venir a los programas y hablar frente a la otra persona, pues desde luego siempre sabemos que ellos cuidan también las formas, ¿no? Pero pueden venir y expresar. A veces ha sucedido que tan solo por una llamada, pues ustedes pueden en un momento dado pues expresarnos, realmente expresarnos lo que sienten y lo que piensan. Hace unos días estábamos aquí, me estaban entrevistando en el programa del Señor de la Rosa, y bueno, pues en el de Hablando y Cooperando, y entró una llamada, y bueno, pues con mucha libertad expresaron lo que pensaban, lo que sentían, hicieron algunas preguntas, y también en esa libertad en la que uno se siente cómodo, aun cuando no sea nuestro programa, podemos decir lo que pensamos y lo que queremos. Pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11 y un minuto. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Amecameca escucha. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y te recuerdo que estamos en el 19 aniversario de La Voladora Radio en el 97.3 de tu FM. Y bueno, pues estamos de verdad de plácemes y de manteles largos. Pues estábamos hablando en el corte anterior con Alfredo Guzmán, pues muy amable de verdad, Alfredo, por habernos aceptado esta entrevista. Pero nos vamos a ir con otra persona que de verdad en lo personal es una persona que aprecio, que quiero, porque hemos coincidido en algunos caminos y hemos andado en un trabajo arduo para todos, pero no podíamos dejar de estar sin su voz y sobre todo en la señal de La Voladora que se está transmitiendo ahorita. Y pues vamos a hablar con Pablo Marín Rosas. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, aquí nosotros de festejo en La Voladora Radio. Ah, muchas felicidades. Pues mira, Pablo, la verdad es que aquí en La Voladora y en la cabina hemos considerado que el trabajo que ustedes hacen, la amistad que tenemos es muy importante. Y pues ya han tenido dentro de su equipo de trabajo, en este caso tu hijo, quien es director deportivo del Nido Águila en Valle de Chalco, de la Escuela de la América, pues ya ha estado aquí en la cabina y algunos alumnos también de ustedes. Pero yo hoy quiero platicar con Pablo, con la cabeza de todo esto, que a veces no se deja ver mucho. Pero Pablo, ¿tú qué opinas de que haya una radio como la nuestra, una radio comunitaria que es para la gente? Okay, muy bien. Antes que nada, deseo saludar a todo tu auditorio, a tu radioescuchas. Sí. Quisiera saber qué es lo más importante de ustedes, que dan unas señales muy importantes en la vida, que se pueden lograr cosas a largo plazo. Yo siempre he tenido la idea de que la juventud merece muchas oportunidades. Ustedes son una parte de ella, y gracias a ustedes se logra sembrar esa semillita en todas las personitas que están ahí escuchando, que encuentren un camino recto. Yo siempre me he preocupado por ver a los jóvenes que sobresalgan. Eso fue el inicio de nuestro sueño, más bien tener un semillero de juventud que gracias a Dios va dando fruto. No sé si te acuerdas de las jovencitas que fueron ahí a tu programa. Ajá. Y nos dio la oportunidad de estar ahí. Sí, con sí. Mi hijo. Sí. Pues déjame decirte que 7 de esas muchachitas, sí, ya están en Fuerzas Básicas en Club América. Wow. Y en especial tenemos a una muchacha jovencita, categoría 2003, que ya está en el primer equipo de Puebla, en sí, la femenil mayor. Sí, ya. Eso nos llena de orgullo saber que todos están logrando a base de esfuerzo. Como tú dices, tenemos muchos caminos que nos hemos encontrado desde que éramos muy jóvenes. Sí. Y esto nos ha dado, la verdad, una satisfacción enorme, tanto a los padres como a los muchachos, a los alumnos que nos han estado siempre constantes. Es lo que nosotros hemos logrado. Y gracias también al apoyo de ustedes, que se ha logrado estas metas a largo plazo. Claro, sin duda ha sido un trabajo de todos. Y sí, tenemos entendido, ¿cómo se llama la chica que ya está jugando de manera profesional con las mujeres allá en Puebla? Mira, es la categoría, ella es categoría 2003. Ahorita por sí, lo menos se me bloqueó el nombre de ella. Sí, sí, sí, sí, pasa, es que tiene, también esa escuela me encanta porque tiene muchos, muchos alumnos, muchas alumnas. Sí, entiendo, te entiendo muy bien, pero sí, ya la hemos visto por ahí jugar, incluso ya en la televisión y todo, y creo que es una chica que cuando estuvo sentada aquí, muy jovencita, cuando yo les dije, pues me gustaría llevar a unas chicas de las, dentro de su proyecto, las que más están acercando a un nivel profesional, y ustedes no se equivocaron, Pablo, ustedes dijeron que vayan ellas dos y míralas dónde están. Sí, sí es correcto. Mira, también la que sí te puedo marcar muy bien específicamente es de la muchacha Getse. Sí. Getsemane. Ajá. Esta niña que está conectada con nosotros desde la edad de 8 años, 9 años. Ahorita sí, ya a sus 16 años que está entrando. Sí. Está en Fuerzas Básicas en sub-17. Eso es un gran logro. Para ella, nosotros, para ella es lo más importante. Bueno, usted ya está en primer equipo, ya está a punto de pasar al primer equipo. Claro. Que nos llena de orgullo, te digo, saber. Claro. Que hemos estado trabajando bien. Claro. La muchacha claro, de Puebla. Sí. La queremos demasiado. Se me bloqueó su nombre ahorita. Como la agarró así sin preparar nada. Ajá, sí, sí, sí, yo entiendo. Sí, ¿cómo ves? Pues sí, no, yo creo que. Oye, Pablo, pero es que también los años, la experiencia, el trabajo, el estar, tú tienes un chico ahorita que juega en primera división, es tu hijo, Ricardo Marín, y bueno, pues tienes también otro pequeñito que también ya va por ahí en la escuela del América, y bueno, el fútbol ha sido parte de tu vida, y eso ha desarrollado una visión en donde tú puedes, donde pones el ojo, dices, este sí y este no va a triunfar. Mira, a nosotros como institución, todos los chicos tienen las oportunidades que se les pueden dar. Nosotros hemos sido abiertos a aceptar cualquier tipo de muchacho que sea, obviamente que esté dedicado. Todos tienen la oportunidad de llegar al primer equipo. Sí. Yo viví con mi hijo hace mucho tiempo, cómo fue avanzando desde que estaba la sub-11, sub-12, así chiquito, sub-15, sub-17, sub-20, primer equipo. Ahorita el camino pues lo llevó a estar en la liga de ascenso, pues, que está madurando, lo están preparando, fogueando, como debe de ser. Es claro. un proceso muy largo, muy muy extenso. Claro. Y sí, como dices, igual, tengo a otro muchacho, se llama Ángel. Sí. Ahora sí, el último muchachito que tengo por parte de la familia de Marín. Sí. Y la verdad, él está constante y no falla. Y está, gracias a Dios, ahorita me prometieron, va a ser registrado en la sub-13 en diciembre. Muy bien. Pues, ¿sí? Es lo más importante que nosotros tenemos, el orgullo que nosotros hemos logrado. Y a base de varios jóvenes que han estado, que están allí todavía en pruebas. Tenemos dos 2008, un 2009, ahorita se fue en 2010, Aldo Yael, Tapia Calixto, si me acuerdo muy bien porque lo tengo ahorita como... Muy reciente. Trabajando en él. Sí, oye, y Alexis Ramos, también otro chico que nos visitó aquí en la cabina, pues también con un futuro bueno. Exactamente, sí, él está ahorita también moviéndose, él está ahorita está en la tercera de México. Sí. Le dieron oportunidad pues de apoyar al nuevo proyecto que traemos. Sí, que es otro proyecto muy grande. Sí, claro, que por cierto, sí, es el primer equipo profesional de tercera división que se hace en el municipio de Valle de Chalco. El equipo se llama JICO FC. Oye, pues es que es un proyecto, tienen muchos proyectos ustedes. Sí, es que todo va de la mano. Todo va de la mano, desde los comancitos, tenemos comancitos 2013, muy buenos, la verdad ahorita, la verdad las capacidades de los jóvenes hoy en día es muy, muy, muy, muy, tiene una potencia impresionante, No sabes en qué época, tiempo van a estar ya jugando, ya tienen esa visión, ya muchos niños así esas alturas, sí. Esa edad. Ya tienen esa visión de llegar a primer equipo, se comparan con Cristiano Ronaldo, con jugadores de alto nivel. Claro. Nosotros siempre hemos tenido la opción de darles las oportunidades. Hace mucho tiempo, pues, en Valle no había. No había. Nosotros ahorita, gracias a Dios, tenemos esa ventaja, somos las visorías de todo Nido Águila Cuapa. Sí. Del Club América, somos la filial especial para que lleguen todos los jóvenes. Y hago una cordial invitación a todos los jóvenes que están escuchando. Tienen oportunidades y son reales. Sí, son reales. No son cosas inventadas, son reales. Con tu escuela, con tu radiodifusora que están ustedes ahí trabajando también fuerte, está la oportunidad. Claro, sí, pues aquí andaremos como siempre acompañándonos y compartiendo, y en la medida de lo que nosotros podamos, siempre ustedes van a estar presentes aquí. Y hoy pues no podían faltar porque estamos de aniversario, y pues de verdad, Pablo, de todo corazón un agradecimiento. Siempre tu manera de pensar me motiva a mí en lo personal, y creo que hemos coincidido en muchas ideas y en las cosas claras que queremos para los jóvenes y para las familias. Sí, muchas gracias. Yo también te agradezco. Quiero dar un agradecimiento a todos ustedes, a todos tus jefes, toda la radiodifusora que están dando un buen inicio para que haga cambio de todo esto, toda la sociedad, que tenga una buena visión de a futuro. Pues sí. Es lo más importante. Claro, eso es lo más importante. Pablo, muchísimas gracias, estaremos en contacto y ojalá podamos vernos pronto. Te agradezco mucho y gracias a todo Escucha. Muchas gracias, Pablo, pues estaremos ahí presentes. Pues sí, el señor Pablo Marín, pues al aire, de verdad, muy amable, como siempre, pues compartiéndonos, sus tiempos son como muy exactos y que a veces cuesta trabajo que lo podamos contactar. Sin embargo, pues está aquí en este aniversario de La Voladora Radio. Y pues muchas cosas que decir, va a haber muchos programas, ya vendrán algunos otros. Y el día de hoy, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a organizar de tal modo en que tú puedas estar aquí y podamos, si tú quieres visitar la cabina, quieres venir el día de hoy y nos tocas la puerta y nos dices, bueno, la puerta siempre está abierta, pero nos dices, ¿saben qué? Quisiera mandar un saludo, quiero decirles algo. La verdad es que con mucho gusto nosotros estaremos aquí recibiéndote. Ven y comparte el micrófono con nosotros. Si estás aquí cerquita, en la esquina, en el mercado, nos estás escuchando, o estás pues un poco lejos, pues haznos una llamadita y nosotros con mucho gusto pues aquí vamos a estar esperándote. Ya daremos ahorita cuenta de cuáles son los programas que estarán después del mío. Bueno, pues viene, o de este espacio que me está tocando el día de hoy conducir, pues ya vendrá para nosotros Verónica Galicia, que es la directora, que tendrá una entrevista muy muy buena con un personaje que nos va a venir a explicar con toda su experiencia pues de qué se trata este asunto del Iztaccíhuatl, porque a muchos están ahí como nerviosos y espantados, y él, que es un alpinista, alguien que está siempre explorando los volcanes y las montañas, pues nos va a poder explicar a través de los micrófonos de aquí de La Voladora, pues de qué se trata, si realmente el volcán Iztaccíhuatl pues tiene ahí actividad o no tiene actividad. Al único que conocemos con actividad pues es al Popocatépetl. Sin embargo, pues si hay una inquietud social y comunitaria, pues nosotros a través de los micrófonos y a través de esta señal, pues vamos a poder pues darte una orientación. Así es que no te despegues, porque va a haber muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas. Aquí ya estamos como muy con globos de plácemes, aquí muy cerquita de tu corazón, y recuerda que nosotros siempre estamos así como en la apertura de que tú vengas y de verdad nos platiques todo lo que quieras platicar. Y con respecto al programa que nosotros hacemos todos los jueves en punto a las 4 de la tarde, pues este espacio se convierte en un asunto de ustedes, de los padres de familia, de las voces de los padres de la familia, de las preguntas y de las inquietudes, pues estaremos aquí para darles respuesta, ya sea yo de manera personal o con especialistas. Mientras, vamos a un corte y regresamos. Radio Veneno, Radio Estupro, Radio Sex, Radio Violencia, Radio Pirata, Radio Por la Línea, Radio Estupro, Radio Aficionados, Radio Ofensiva, Radio Defensiva, Radio Maciza, Radio Con Huevos, Radio Sin Huevos, Radio Todos los Días, Radio Solo Por Hoy. La Voladora. Defínela como mejor te parezca. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 11 y 16 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52. o escríbenos al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La voladora, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La Voladora, el eterno retorno del todo indefinible. Black and red and yellow, black and red. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por las cosas que nos están platicando aquí en mensajes personales. Pues sí, nos están felicitando. De verdad, muchas gracias a todos. Especialmente a mi esposa. De verdad, yo creo que el éxito, el crecimiento que puedo estar teniendo yo en esta vida junto a ella es por su comprensión, por su amor, por su entendimiento, por su sacrificio también, porque hay momentos en que pues quisiera que estuviera yo con ella y tengo que estar de trabajo organizando muchas cosas con Escuela para Padres y de verdad ella, el apoyo, el que me esté organizando, porque mentalmente a veces me bloqueo, soy un adulto con déficit de atención y a veces que me ordenen 3 o 4 veces me bloqueo, no sé qué hacer, y ella siempre me está recordando. Ted, la verdad, muchísimas gracias. Si me estás escuchando, te mando un abrazo y sabes que te amo con todo mi corazón. ¿Por qué digo todo esto? Porque también hay que entender que las personas que estamos aquí, pues somos personas comunes, personas que tienen una vida, que tienen también sus cosas, sus problemas, sus sacrificios económicos, el trabajar doble o triple. Cuando tú escuchas a alguien en un micrófono de una radio comunitaria, no pienses que estamos ganando dinero y que somos el poder y que somos súper importantes y que nos tienes que idolatrar o que queremos la fama o simplemente que estamos buscando el ser reconocidos en la calle y que nos aplaudan y que nos den y que nos quiten. Tantos y tantos anécdotas que podemos contarte. Yo respeto mucho a las personas que tienen años aquí en esta radio. Ayer mismo entrevistaba yo a Esperanza Rascón, una de las iniciadoras y fundadoras de La Voladora Radio, y lo que intentábamos era también dentro de la entrevista, pues a lo mejor aquí en la comunidad todos saben quién es ella. Algunos no la conocen bien y a veces se habla mal de algunas cosas y de verdad que no la conocen, no saben cuál es la idea que tiene de la vida. Tan solo su forma de vivir es importante. Y ayer quisimos en esa entrevista, ojalá y la puedas escuchar pronto en el podcast de La Voladora, porque quise yo que también vieras la parte humana, la parte de que tiene una familia, la parte de que tuvo una familia primaria con sus hermanos, sus padres. Ella nos platicaba mucho de este origen que ella tuvo, cuáles son las ideas que su padre le inculcó, los valores y las cosas buenas que su madre también hizo. Y de eso se trata. También que tú entiendas que el hecho de que uno esté aquí, pues no significa de verdad nada más allá que simplemente hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona. Y muchos nos preguntan, a mí en lo personal me llegan a preguntar, oye, ¿y cómo le hiciste para llegar a la radio? Pues la verdad es que la vida está llena de oportunidades. Y yo creo que la vida te va diciendo en un momento, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes este sueño, lo has pedido y has caminado pues por el rumbo que tienes que caminar. Y entonces, pues esta oportunidad tan grande de poder conducir un programa. Muchos me dicen, Miguel, ¿no te pones nervioso? Se ve que no te pones nervioso. No, sí, déjenme decirles que incluso en este momento, antes de iniciar este programa, pues sí, el nerviosismo se hace presente. Pero justamente hay que sacarlo en el micrófono. ¿Cómo? Haciendo llegar esta señal hasta ti, con la información que te sirva, con información que te llene el corazón, con información que te mueva cosas en el interior y que tú te sientas de una manera en la cual digas, quiero volver a escuchar ese programa, o alguna vez escuché un programa que ya no lo volví a encontrar, que no sé en qué horario era, que de pronto te lo puedes encontrar en una página de radio y decir, pues a ver, escribo www.lavoladora.org. ¿Qué hay? ¿Qué piensan? ¿Quiénes son? ¿Qué programas de esa cartelera me gustan? Y pues si gustas darle clic al podcast del Consentido Humano, pues te darás cuenta que nuestra idea es unir a las familias y que estas familias, bueno, pues ha permitido que crezca entonces la sociedad de una manera muy fortalecida, porque hoy en día hay conflictos incluso entre las parejas desde que no se conocieron bien, desde que no se dieron la oportunidad de madurar en un noviazgo y que de pronto repercuten los hijos, y que estos hijos, bueno, pues van y le cuentan a una maestra: maestra, mis papás se pelearon, maestra, no he comido, maestra, no traje material, maestra, me duele mi espalda, maestra, me duele la garganta. Nosotros trabajamos con muchas escuelas y entonces es a través de los niños que nosotros nos damos cuenta pues cómo está la comunidad y en qué sector y en qué medida nosotros, dentro de lo razonable y dentro de lo que es posible, podemos ayudar a una pareja a orientarla, a llevarla a ese camino en donde podamos realmente ponerla, disponerla para que aprenda pues esto que nosotros queremos hacer y que lo hacemos con mucho gusto, información que sirve realmente. Pues bien, durante todo el programa, si quieres, y también durante toda esta programación de La Voladora Radio, van a estar pasando ahí algunos audios, unos audios de que pasaron hace muchos años. Hay quien dice: oigan, es que quitaron este promo y a mí me gustaba mucho cómo se escuchaba cuando iniciaba La Voladora. Hoy hay adultos que me han contado y me han platicado: oye, sabes que yo ya no vivo en Ameca, pero sí me acuerdo de esa estación de radio, y me platican cómo se escuchaban esos promos así, incluso hasta me los cantan. Hay unos que yo de verdad reconozco no haberlos conocido. Sin embargo, si hoy te quieres conectar con La Voladora Radio y escuchar esos fragmentos de cómo empezaba un programa, de cómo mandaban al corte, de cómo se daba la hora, etcétera, etcétera, pues escúchalos durante todo el día. Y pues nosotros aquí seguir festejando junto a ti, gracias a las personas que nos apoyan, gracias a las personas que nos dejan mensaje. Y la verdad, los que nos exigen, pues también, ¿verdad? Porque queremos siempre crecer y crecer. Gracias también aquí a todas las mujeres que trabajan, que son las que nos han venido, al menos a mí, a enseñar muchas cosas de cómo se tienen que ordenar la vida, el trabajo, la radio, los compañeros, la organización, los gastos, porque también los gastos aquí, pues nosotros no somos una radio que dependamos o que estemos patrocinados por alguien. No, justamente una característica de la radio comunitaria es esa, que es independiente y que tiene una libertad de expresión muy alta, que es incluyente. Tú escucharás en algunas promos que te estamos invitando a que vengas a hacer un programa. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo te vas a organizar? ¿Qué es lo que tú quieres redactar? Ven a hacer un programa de radio, nosotros te invitamos. Entonces, ¿qué más esperamos de una radio como esta? Pues que tú te puedas acercar, que vivas la experiencia de hacer radio, pero sobre todo que vivas la experiencia de encontrarte personas que aún incluso ni siquiera te conocen, pero que conocen tu voz y de pronto dicen: oiga, ¿es usted el que está en el radio? Y pues con mucho orgullo decir: sí, yo soy, pero lo digo con humildad. Entonces hay que de verdad ser partícipes de esta radio. Felicidades a Meca Meca, porque radios comunitarias hay en muchos lugares, algunas pues con ideas diferentes, algunas con propósitos, destino y con una conciencia de hacia dónde van. No somos una radio comercial porque no podemos serlo por los lineamientos que hay por parte del gobierno, y bueno, pero en la medida en la que nosotros podemos movernos, pues queremos que tú te conectes con nosotros y le abras las puertas de tu casa a esta señal, que de verdad se convierte y va a ser un asunto súper importante. Entonces, pues ya casi para irnos, queremos agradecer a Rosa Martínez, que nos manda un mensaje y dice: en este momento yo escucho La Voladora Radio, saludos a todos los amicamequenses. Pues Rosa Martínez, de verdad, muchísimas gracias, gracias que nos escuchas, no nos dices de dónde eres ni nada, pero te mando un abrazo muy fraterno, de verdad, por siempre estar pendiente, por escucharnos, y ojalá, y qué bueno que pues nos estás escuchando, de verdad, un abrazo, nos hubiera encantado platicar contigo. Bien, pues yo ya me voy, nos vamos, de verdad, y te recomiendo, escucha a Verónica Galicia Castro, que es nuestra directora, quien va a tener una entrevista con Luis Soriano. Nos va a hablar qué pasa con el Iztaccíhuatl. Ya están haciendo ahí muchos memes en las redes sociales. Que nos venga a explicar de qué se trata el asunto. Bueno, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y felicidades a todos. Rocío, muchísimas gracias por llevar todo el control de esta señal que llega hasta la casa de todos. Gracias, nos vemos, hasta pronto. 97.3, La Voladora Radio. Radio Veneno, Radio Estupro, Radio Sex, Radio Violencia, Radio Pirata, Radio Por la Libre, Radio Estupro, Radio Aficionados, Radio Ofensiva, Radio Defensiva, Radio Maciza, Radio Con Huevos, Radio Sin Huevos, Radio Todos los Días, Radio Solo Por Hoy. El Volador. Defínela como mejor te parezca. Como mejor te parezca. La Voladora Radio FM. 19 años.